Habitantes de este sistema solar, hoy les voy a cantar una canción que se llama Soy un pedazo de atmósfera. Bueno, muchachos, adelante nomás. Dale, toca sin afinar, che, así nomás, está bien. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. A veces he creído que era un oso. Hay gente que no son seres humanos. Ella es una mariposa. Él es un camión. Pero yo soy un pedazo tamaño de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Ando una distancia más o menos del suelo. No tengo velocidad. Soy amigo del viento y de los semáforos. Pero lo mejor de mi estado es que envolví al planeta Tierra y se movió un costado. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Oíme una cosa, che, yo no soy un robot. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Quiero ir cada vez más al sur. No le tengo miedo a la policía porque soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Voy para cualquier lado, no tengo velocidad. Me meto con facilidad entre los sólidos y los envuelvo. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. No sé a qué me dedico, me basta ser en el mundo. Y hola, chicos. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Mozo, por favor, un sifón. Tráigame un vaso con hielo y una rodaja de limón. Anda, chico. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Nada más. Seguirán pasando cosas y yo seguiré siendo un pedazo tamaño de atmósfera. Hasta luego. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera. Soy un pedazo de atmósfera.